ayer yo recordaba cómo te lo hacía yo, mi amor. Cómo yo a ti te daba. Y ahora no somos nada, pero sé que te gustaba, mami. Cómo es que lo hacíamos. Cómo que rico nos chingamos. Cuando yo te comía y tú gemía, le compré lo que usted quiera. Supongo que te soltera. Si me pongo te hace mi gata. Me vuelvo loco cada vez que ella la veo. Imagínate cómo baila en el pariseo. Si te gustaste mi camino, quizás si yo lo quito. Inténtalo con mi buena esa y esa. Hoy toca los pelos lisos. Mami, venga así con certeza. Le gusta el lujo, los diamantes y la ropa nueva. Dale para ahí con la beba. Ya nada malo le interesa. Mujer, yo recordaba cómo te lo hacía yo. Yo a ti te daba. Y ahora no somos nada. Pero sé que te gustaba, mami. Como antes lo hacíamos. Como rico chingamos. Tu flow me tiene mareado. Desde que estás soltera. Loca pa' dar dureta. Besta así la cartera. Se puso más linda desde que la bebita opera. Se puso más linda desde que te opera. De vuelta por la ciudad. Sabes que conmigo olvida todas las penas. Si donde ella quiera yo la llevo a viajar. Venga, si le habla claro no se ofenda. Yo te cuido como me prenda. Va a estar con una leyenda. Mujer, yo recordaba cómo te lo hacía yo.